allá va el muchacho de la villa. Allá va el muchacho de la villa, viniendo de esa cárcel fría, y va rumbo a su casa, donde encuentra a su amigo más fiel, y a su amante que era su mujer, y a su amante que era su mujer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Juró de rodillas y prefirió delinquir otra vez, pensando qué injusta que es la vida, pensando al derecho y al revés. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lágrimas, lágrimas, lágrimas, lágrimas en su mejilla. Lágrimas, lágrimas, lágrimas, lágrimas en su mejilla. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eso, lágrimas en su mejilla. Allá va el muchacho de la villa, viniendo de esa cárcel fría, y va rumbo a su casa, donde encuentra a su amigo más fiel, y a su amante que era su mujer, y a su amante que era su mujer. Lágrimas, lágrimas, lágrimas, lágrimas en su mejilla. Lágrimas, lágrimas, lágrimas, lágrimas en su mejilla. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.